me da igual. Porque odio caminar sin ti. Qué triste se ha vuelto Madrid. Maldito rincón de asfalto. Sin ti ya no me gusta tanto. Porque odio estar aquí sin ti. Qué triste se ha vuelto Madrid.